Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Bueno, hasta aquí planteábamos el tema desde el punto de vista del consumidor, el que compra, el que va, el que tiene los 100 pesos. Como decíamos, a partir de este trabajo, los 100 pesos en el bolsillo, ¿qué pasaban con los 100 pesos del 2004 y qué pasan con 100 pesos del 2014? Obviamente que el tema poder adquisitivo es, como vos bien señalabas, es otra cuestión, que acá no está medida, ¿no? Claro. Es decir, ah, no, bueno... De todas maneras, volviendo al tema de estabilidad, si fuera una economía estable, no habría necesidad de modificar el poder adquisitivo. Quiero decir, ahí sí linkea con el progreso individual de cada uno. Quiero decir, te va mejor, tenés más poder adquisitivo. Te va igual, mantenés, y te va peor, vas a tener menos. En tanto, los productos y tu ingreso tienen un valor constante, independientemente de la inflación. Es decir, si la inflación distorsiona todo. Sí. Digo, eso está claro. De hecho, pasa que, así como había gente que no había visto a la selección argentina de fútbol jugar una final de un mundial, hay una generación y media, por ejemplo, que no sabía lo que era vivir con inflación. Claro. Digo, vos, yo, los que estamos, los que tenemos más de 30... Los que tenemos como 20 más de 30, tenemos una gimnasia, hay un protocolo, hay un manual que dice frente a la inflación hay que hacer tal y tal cosa. Claro. Porque lo vivimos, ¿no? Es empírica el aprendizaje. Y hay otros que no. Es muy palpable eso hoy en los jóvenes. Uh-huh. Y en los no tan jóvenes, ¿no? Porque tipo de 30 años no es tan joven, que no entiende esto de que la inflación le va comiendo cada vez más y que debe, y cómo defenderse ante eso, ¿no? Uh-huh. Y también hay otro fenómeno. Nosotros, que ya vivimos varios de esos partidos que perdimos. Sí, sí, sí. Con la inflación se pierde siempre. Sí, pero ahora perdemos menos. Claro. Estoy seguro que vos y yo perdemos menos. Claro, sí, seguro. ¿Por qué? Porque sabemos lo que tenemos que hacer. Sí, sí, al segundo gol basta. La goleada no. No, claro. O sea, ahí nos cerramos atrás, ¿no? Uh-huh. Vos, el 4 que no vaya por la punta. Sí, sí. ¿No? Lo que hacemos, entonces, ¿qué decimos? Analizamos la compra. Uh-huh. A ver, si yo lo compro en cuota, ¿cuánto me sale? ¿Tiene recargo o no tiene recargo? Uh-huh. Mientras que antes, yo me acuerdo muy bien que la gente común analizaba la compra del servicio o del bien por el monto que pagaba de cuota. Sí, claro. Sí, claro. No por el monto del producto final. Uh-huh. Uh-huh. Decía, no es nada, 10 pesos por mes de cuota, uh-huh, ¿no? Pero pará, son 800 cuotas de un bien que te sale... que si lo pagás en efectivo te sale 80 pesos, ¿no? Eso se ha ido modificando y se ha ido depurando, por eso los más jóvenes están un poco... Aprendiendo. Aprendiendo, y uno como más adulto puede, digamos, decir, no, pará, mira, te conviene comprar dólares, porque el dólar... Sí. Ese es terrible. Esto es terrible. Como análisis, uno lo piensa, pasan los años, lo da vuelta, y que en el... ¿Hoy qué día es? No importa. Estamos en 2014, sí. No importa. Siga quedando demostrado, uh-huh, de que la mejor manera de defenderse, de cuidar su economía, sea comprando dólares... Uh-huh. Para el futuro de desarrollo de Argentina es terrible. Sí. Y es lo único que hay y lo único que ha existido siempre, uh-huh, en estas 5 décadas que nosotros llevamos de vida. Bueno, estamos hablando de a ver, lo que tiene a mano la gente común. La gente, gente de a pie, el asalariado, el que no quiere perder su valor. Sí, hay otro mecanismo de inversión. Más sofisticados y de mayores montos también, claro, ¿no? Claro. Estamos hablando de reserva de valor, ¿no? Claro. Pero déjame que te interrumpa un cachito nomás. Sí. Acordate la época de hiperinflación alfonsinista. Uh-huh. Cuando mucha gente compraba, o mejor dicho, vendía una casa, ¿sí? Sí, sí. Vendía una casa a 100,000 pesos, uh-huh. ¿Sí? Y después tardaba una semana, 10 días, 20 días uh-huh. en ir a comprar la nueva casa o el nuevo departamento, sí. que ya le había aumentado claro. a 180. Ajá. Uh-huh. Y perdía el 50% de su capital por no saber defenderse, ¿no? Sí, claro, podía no llegar a comprar esa casa. Digo, para ponerlo en blanco sobre negro, y aún para lo que decíamos, la gente que no está acostumbrada a eso, se suele hablar como la hiperinflación alfonsinista, como si todo el gobierno de Alfonsín hubiera sido hiperinflacionario. Duró unos meses nomás. De febrero del 89 a mayo. De febrero a mayo, o menos hasta las elecciones, más o menos una cosa así. Mitad de año. Pero, y obviamente hubo procesos anteriores, año, diciembre, hubo cimbronazos. En 84 también, ante el Plan Austral, ¿te acordás? En esa misma época, es tan así, yo voy a contar una anécdota personal, pero es tan así lo que vos contás, y tan más que eso todavía, que yo en el año 89, creo, compré un departamento. Uh-huh. Me adjudicaron un crédito, esos créditos que se pagaban, uno hacía como una especie de ahorro previo, qué sé yo. Y me recuerdo a mí sufriendo en un taxi desde Floresta hasta el centro, que iba a comprar dólares con ese dinero que había sacado del banco, porque en el taxi la radio iba diciendo la cotización del dólar. Entonces, minuto. Desde Floresta al centro variaba la cotización del dólar. Y yo, mientras viajaba, comprobaba que cada vez tenía menos dólares. A medida que avanzaban las cuadras. Claro, me agarraba un semáforo y hacía la cosa. Chau, 100 dólares menos, decía yo. Así que esa angustia la viví en carne propia. Y bueno, para el que no vivió esa época, es tan así. Lo que yo quiero decir es que además hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces se estigmatiza a los argentinos como sociedad por eso. Es decir, teóricamente, o muchas veces, lo que se hace es culpar al argentino común, de esta conducta de ir al dólar, ¿sí? Sí. Y en realidad, uno debe ser seguramente corresponsable, pero la responsabilidad está en otro lado. Claro. Es decir, estamos hablando ya no de un gobierno, sino de varios que no supieron darle a la economía argentina un sustento, una estabilidad, de lo que hablábamos al principio, una base lo suficientemente firme, creíble, y duradera, para que el mecanismo de la gente, la reacción de la gente no sea esta, de comprar dólares porque si no vas a perder plata. Yo te hago una propuesta. Dale. Hasta ahora venimos hablando de economía. Sí. Que para mí, desde mi punto de vista, y no estoy diciendo ninguna genialidad, es el resultado, es la consecuencia, ¿no? Yo te quiero hablar de la causa. Ajá. En el próximo bloque. Dale. Y la causa está en la corrupción y en la política. Es promesa y lo vamos a desarrollar. Vamos.